cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya ves, tenía abierto el teléfono y el sonido de WhatsApp, pues eso, por la ley de Murphy. Si no estás haciendo nada, pues no suena. Pero cuando estés haciendo cualquier cosa, pues empiezan a sonar. Ya lo he quitado. Realmente lo quito, pero bueno. Como lo tengo en el ordenador, lo tengo en el teléfono, etcétera. Y además en el teléfono estoy grabando este programa también. Porque la segunda vez que hago el programa de hoy no terminaba de salir bien el ordenador habitual que uso para grabarlo, pues estaba dando problemillas y entonces tuve que grabarlo en un programa en el teléfono. Y bueno, como que rascaba, ¿sabes? Como que la ganancia estaba sobresaturada y no permitía que se hicieran cositas así asequibles a la audición. Pues nada, todo este rollito para decirte que esto es Confusión, esto es RadioEsperantia.com y estamos encantados para disfrutar de un ratito más de música, nuestro último programa antes de Navidad y de nuestras vacaciones hasta pues aproximadamente después de Reyes, que retomaremos los programas de Confusión y el resto de programas en RadioEsperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Ya sabes que en RadioEsperantia.com tienes todos los enlaces, todos los podcasts, todas las formas de contacto y todo lo que necesites de nosotros. Estamos encantados, respondemos a todos los correos electrónicos y todo genial. Hoy vamos a comenzar con un guitarrista, nos encanta, ya lo hemos propuesto aquí en múltiples ocasiones. Es de Maryland, pero no de Baltimore, que sería como la ciudad más grande. No es la capital, Baltimore. Es Annapolis, una localidad mucho más pequeña, donde está pues el gobernador, el gobierno, etc. Pues Stanley Cooper, que graba nuevo material, ya escuchamos algo la pasada semana. No suena de lujo, así de bien. Y este es un pedazo de álbum In The Flow, lo que escuchas. Bienvenido, Fran J. Saavedra, la realización y presentación. Que te desea lo mejor y sobre todo que disfrutes de toda la selección musical que tengo preparado para el día de hoy. Bienvenido, Confusión. Thank you. Stanley Cooper, guitarrista espectacular de Maryland, de una localidad que se llama Santo Domingo, no es de Baltimore. Este álbum es una delicia, ya te lo presentábamos con un anticipo el pasado programa, Strum Funky, que sería pues el funky rasgueado. El verbo to strum es rasguear la guitarra. Pues con este In The Flow, Stanley Cooper nos propone una música fantástica. Un comienzo potente aquí en el programa de hoy de Confusión. Este hombre no sé qué toma, habría que preguntarle porque lleva, me parece que es el sexto disco que lanza este 2023. Carlos Camilo, Tainted Love, El Amor Contaminado, tema del título del álbum. Y del tema que escuchas, teclista cubano, espectacular, Carlos Camilo. Carlos Camilo, sexto trabajo de este 2023, casi nada. El amor contaminado, Tainted Love. Y esperemos que lo que queda de año, pues no se decida lanzar otro disco. Él es teclista, es cubano, fantástico pianista, aunque vive ya hace mucho tiempo en Miami. Carlos Camilo, aquí en Confusión. We'll be right back. el último programa te hablé de una edición espectacular. Bueno, en realidad son tres ediciones, Soul Inside It. Son tres recopilatorios de música de este tipo. Aquí podemos ver, por ejemplo, a Cool Million. O un jazz así como muy nuyas, digamos. Música bastante ecléctica, de todo tipo. Este tema se llama Delightful Jazz, nunca mejor dicho, de Daniel Nelson y Mark Drummond, incluido en el volumen 3 de este Soul Insider, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y nos vamos con el jingle que nos grabó el guitarrista Michael Higgins. Buen amigo, hablamos de vez en cuando. Y entonces le dije que me grabara un jingle en inglés. Lo controla perfectamente porque el norteamericano, pero el español no lo controla excesivamente bien. Entonces se lo transcribí en un texto. Y lo de Radio Esperantia todavía no lo llegó a pillar, pero bueno, lo he dejado este jingle porque es muy simpático, el propio Michael Higgins. Es una persona simpatiquísima. Y nada, aquí lo tienes, Michael Higgins, Confusión. Hola, soy Michael Higgins y te invito a escuchar mi nuevo CD, Dare to Dream. Por favor, visítame en michaelhiggins.com. Y un saludo para todos mis amigos del programa Confusión en Radio Esparinta. Otro teclista fantástico que habrás escuchado en múltiples ocasiones porque es el teclista de Shack Attack, la banda británica desde el año 79. Hace las delicias de todos los que amamos la música. Y su nombre, Bill Sharp, que no te lo había dicho. Esto se llama Light on My Life y también se incluye en el recopilatorio The Best of Persian Jazz. Una pasada. Qué sonido más fantástico. no conocía este recopilatorio, que ya tiene sus años, tiene 22 años. Y me ha sorprendido gratamente, y de hecho pues te estoy proponiendo un montón de música de este verdadero discazo. Bill Sharp, Light on My Life. Y de un guitarrista nos vamos a un guitarrista Yamez, que tiene nuevo disco. Al final, At Last. Esto se llama Show. Y suena así de bien, con esa guitarra tan característica de un hombre que tampoco conocíamos muy bien, pero que empieza a funcionar de maravilla. Yamez es ingeniero de sonido, como te dije el programa pasado, como te estrenamos este discazo. Y seguramente pues se habrá lanzado al mundo de la grabación, que conoce también, porque ha sido ingeniero de sonido un montón de grabaciones de este tipo de música, sobre todo pues smooth jazz, fusión, jazz. Su álbum se llama At Last, su álbum con el que se presenta. Y lo que escucha es un temazo llamado Show. Ellos son japoneses, los sueños cuánticos, Quantum Dreams. Y como mi japonés es un poco flojito, y el tema viene en japonés, pues tengo que usar el traductor y luego te digo cómo se llama. cuánticos, la música de esta fantástica banda japonesa. Y después de consultar al señor Google, pues lo que escuchas se llama exactamente igual que el tema central del disco, Más allá del tiempo. Es un disco que acaba de ser publicado. Suena muy bien, muy bien. Ellos son japoneses multiinstrumentistas de una calidad excepcional. La semana pasada lo presentábamos, el nuevo discazo del neoyorquino Will Downing. Menudo voz tiene este hombre, del álbum Soul Rising, el crecimiento de la música soul o del soul del alma. Youth are white as rain. Childish game we play, but I don't feel that way. 'Cause you're as bright as rain day, mellow as a shower on a summer's day. You're as bright as rain day, softer than a flower, sweet as marmalade. El título de este tema vendría a ser una frase hecha en inglés. You are as right as rain. Tú eres tienes tanta razón como la lluvia. Pues jugando un poco porque la lluvia es implacable, que no la puedes parar, no la puedes echar para arriba otra vez. Pues una frase hecha, tienes tanta razón como la lluvia. Más o menos sería la traducción. Will Downing, que lanza un pedazo de disco, Soul Rising, que te presentamos la semana pasada. Y que nos suena, pues eso, a gloria. Seguimos, a ver qué nos cuenta la vocalista Laura Jackson. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Thank you. este batería sí que es de Baltimore, Chester Thompson, Smacken, un temazo del disco We Are Up Cool. La llamada esta de para despertarte, eso que en los hoteles decían, que me despierten a las 6, tienes que coger un avión a las 7 y media porque me despierten a las 6. Te llamaban desde la recepción, son las 6, señor. Pues eso es lo que ha titulado Chester Thompson. ¿Y quién es Chester Thompson de Baltimore? Pues te sonará porque es el que sustituyó a Phil Collins cuando ya no se encontraba en las mejores condiciones como batería de Genesis, la banda británica. Chester Thompson, The Smacking Wave Up Call, en RadioEsperantia.com. Como siempre, confusión. Espero y deseo que lo estés pasando, como yo, de maravilla. Él se llama Jonathan Sargent, multiinstrumentista con nuevo trabajo, New Creations. I still say yes. Costumbre que tienen los sobre todo americanos de clasificarlo todo, pues en las clasificaciones de tipos de música, este tipo de música la denominan cristiana. Jonathan Sargent, más cercano al smooth jazz, algo de jazz entre otros temas, pues como toca el órgano en iglesias, por ejemplo, este tío tiene que ser música cristiana. Bueno, muy bien. Su álbum se llama New Creations, él se llama Jonathan Sargent y lo que escuchas todavía, digo, sí, I Still, y yes, esto es Confusión y estamos disfrutando como enanos junto a ti en el último programa antes de decirte que nos vamos de vacaciones hasta después de Reyes. El guitarrista fantástico de Mesoforte, Fredrik Karlsson. Un temazo de su álbum del 2000, A New Day, lo se llama In Silent. We'll be right back. Fredrik Karlsson, guitarrista de Boye Soforte, y su álbum del 2000, A New Day, temazo en Iceland. Todos los miembros de Me Soforte y también de Shack Attack pues tienen sus carreras paralelas en solitario y además que lo hacen bastante, bastante bien. Escuchamos a Roger O'Deal con su banda, Benefit, a Jill Sauer, o hace pues dos temas a Bill Sharp. Es el otro teclista de estos que nos encanta. Esto tiene pinta de ser un villancico funky, Winter Wonderland, Bob Baldwin, que nos quiere pues decir algo esta Navidad. En confusión, radioesperantia.com. El neoyorquino Bob Baldwin, que hace música fantástica y que llevamos proponiéndote hace ya pues un buen número de años. Esto pretende ser un villancico, Funky Winter Wonderland, de este pedazo de pianista, teclista, que también se prodiga mucho, no tanto como Carlos Camilo, pero bueno, estaría ahí a corta distancia, porque graba un montón de discos y sobre todo colaboraciones. Pues vamos con esta banda que descubrí yo la pasada semana. Espíritu, son brasileños y suenan de lujo. Wonderland, lo que escuchas. Thank you. espíritu. Este es un discazo llamado This is Smooth Jazz y que contiene pues bandas y grupos similares como Espíritu, Wonderland, lo que escuchas, de una banda brasileña que descubríamos hace poquito y ya te digo que me encanta. Caribbean Sunshine es lo último de Don't Smile, guitarrista más cercano al blues, pero que hace sus pinitos en el mundo del jazz. Fíjate qué bien suena esto. Es una delicia este músico, guitarrista, ya te digo, muy cercano al mundo del blues, sobre todo, pero que hace sus pinitos también con el jazz. Se llama Dance Emile, Caribbean Sunshine, el tema que escuchas, y también el título del disco que presenta este 2023. Nos quedamos con otro teclista multiinstrumentista, David Broussard, 5 es lo que nos propone. Final de este 2023 y esto, Why Baby Why, se llama David Broussard, teclista espectacular, ya lo conocemos hace tiempo, y todo lo que lanza pues suena así de bien, música pues como smooth jazz, tranquilito, pero con sus toquecitos así de ritmito. con David Brusser nos vamos con el último indicativo del programa y ya pues la traca final con los tres temas que nos quedan. Qué bien suena esto, Why Baby Why. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Este tema lo tengo como señal de llamada del móvil. Es de llamadas de teléfono normal. Y luego para las llamadas de WhatsApp, pues tengo al Dry Sabone, el Don't You Want Me. Y cuando me llaman y estoy ahí con gente, se quedan así como diciendo, este tío, pues si me gusta, pues mira, lo pongo. Que para eso están, puedes elegir lo que quieras. Soul Persona and Princess Frisia, británico Soul Persona. Ella australiana de origen letón. Cuando tú estás roto, When You Are Broke, de su álbum del 2019, The Game. Una pasada. Y nos vamos con los Jazz Steppers. Y con ellos pues te diremos que volvemos no en una semana, sino en dos o tres. Incluidos en este The Best of Passion Jazz. Thank you. otra banda genial que nos encanta y es este, pues ya lleva un montón de tiempo sonando en Confusión y te los proponemos a menudo. Pues lo dicho, que ha sido un verdadero placer compartir otro tiempo de música, otro tiempo de radio aquí en radioesperantia.com, que ya tienes todos los podcasts, este incluido, los textos, la música que ha sonado, los grupos, etcétera, etcétera, las formas de contactar, la emisión en línea y todo lo que deseas en radioesperantia.com. No nos vemos la semana que viene, sino que ya pues después de Reyes, pues, calcula después de Reyes el siguiente miércoles, pues retomaremos ya nuestros programas, porque nos vamos aquí a tomar un descansito, a ser moderadamente felices, como te digo, y en este caso, pues feliz Navidad. Te deseamos que pases una fantástica jornada junto a tus seres queridos y también que entres en el año 2024 con el mejor de los pies. Te dejamos con la vocalista de Shaka Tagil Sour y nada, te decimos eso, feliz Navidad, próspero año nuevo, a ser moderadamente felices. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Esto no sé si te lo he dicho ya, pero que te digo que nos vamos. Bye bye, hasta la próxima.